se la pioggia amplio cammino al expirar sobre amarga cruz. Voy al cielo, soy peregrino a vivir eternamente con Jesús. Duelo, muerte, amarga pena, nunca, nunca más se encontrarán allá. Preciosa vida de gozo llena, el alma mía disfrutará. Voy al cielo, soy peregrino, a vivir eternamente con Jesús. Tierra santa, hermosa y pura, entraré en ti salvado por Jesús, y gozaré siempre la aventura, iluminado con santa luz. Voy al cielo, soy peregrino, a vivir eternamente con Jesús.